Este proyecto es apoyado por el Ministerio de Cultura de Colombia. Puerto Interactivo en el Faro, Puerto Interactivo en el Faro, en el Faro, en el Faro, en el Faro, en el Faro, en el Faro, en el Faro, en el Faro, en el Faro, en el Faro, en el Faro, en el Faro, en el Faro, en el Faro, en el Faro, en el Faro, en el Faro, en el Faro, en el Faro, en el Faro, en el Faro, en el Faro, en el Faro, en el Faro, en el Faro, en el Faro, en el Faro, en el Faro, en el Faro, en el Faro, en el Faro, en el Faro, en el Faro, en el Faro, en el Faro, en el Faro, en el Faro, en el Faro, en el Faro, en el Faro, en el Faro, en el Faro, en el Faro, en el Faro, en el Faro, en el Faro, en el Faro, en el Faro, en el Faro. Buenas tardes a todas, estamos en el Faro, en el Puerto Interactivo de Plato Vedro. Y a mí, junto a mí está Harold, que nos va a contar dónde queda ubicado este barrio y él hace cuánto vive por acá. Hola Harold, ¿cómo estás? Bien, yo vivo hace 3 años aquí en el Faro y el Faro queda como para la parte más alta. Y Harold, ¿habitualmente qué hace acá en el Faro? No, aquí en la cancha, que es donde uno se divierte, y los de Elemento Ilegal. ¿Qué hacen con los chicos de Elemento Ilegal? A veces vamos a pintar por ahí, muros, grafitis, recorridos. ¿Y qué es lo que más te gusta hacer a vos de lo que trabajan con los chicos de Elemento Ilegal? También salir a hacer recorridos con ellos. Y también cuando vamos a tomar fotografías. Yo me llamo Joiner, estamos en la cancha de Tao, la comuna 8, el Faro. Abajo, pues las Llanaditas, Golondrinas. Bueno, yo me llamo Samuel, vivo en la comuna 8 del barrio El Faro. En estos momentos estamos acá en la cancha de Tao jugando, pues entrenando para el partido de ahorita, entonces nos estamos divirtiendo bastante. ¿Y cómo así que ahorita tienen un partido? Cuéntenos eso, cuéntelo a nuestros oyentes, eso de que tienen un partido. Nosotros tenemos un partido gracias a los muchachos de Elemento Ilegal, que siempre nos arman parches por ejemplo, creo que fue hace 3 meses que nos hicieron jugar pista jabonosa, película, hicimos cosas muy chéveres. Resulta que en esta tarde en el Puerto Interactivo del Faro estamos con Elemento Ilegal, que es un parche grande de personas que vienen frecuentando este espacio hace ya unos años, ¿cierto? Acá en el Faro desde el 2014. Y resulta que los niños y las niñas, antes de que llegara todo el grupo, decían: nosotros, los de Elemento Ilegal, son muy importantes para nosotros porque siempre traen un montón de actividades y como que reconocen mucho el trabajo que ustedes vienen haciendo acá. Y dentro de estas actividades, que son muy diversas, hay una que es el rap, ¿cierto? ¿Y el rap qué viene a hacer y cómo se hace? Bueno, el rap es un género musical pues que se desprende del hip hop. El hip hop es como tal la cultura con 4 elementos, que es el graffiti, el break, el DJ y el rap, pues los 4 elementos básicos del hip hop. Entonces el rap es un género musical y para hacerlo, pues lo primero, lo más esencial es saber hacer un 4/4. ¿Qué es un 4/4? Imagínate que cada lineecita tiene una pareja y van a ser 4 parejas para un total de 8 líneas. ¿Me entiendes hasta ahí? No, ya me perdí. Ya te perdí. Vamos de nuevo. Esta música que estamos escuchando, ¿la puedo meter en los 4/4? Sí. Es una base de rap, está 4/4. Entonces son ocho golpes. Ok. De la caja. Como el bombo tum, y la caja. Ajá. Y vas a imaginar que entonces esos se hacen en parejas, esos 8 golpes se hacen en parejas para hacer un 4/4. Entonces, por ejemplo, barrio que me vio crecer, que me verán, ve que ser Mila Juana, El Salvador y el color del atardecer. Trabajo duro, claro, aprendes lo malo, lo bueno que sale, barato, caro. La venganza dulce, odio es igual a veneno, a ceniza se reduce el cigarro y el humano. Pero mi barrio es eterno, quedará como secuela, mi barrio que fue mi escuela, cuando pinté en el muro o escribí por vez primera. ¿Y la rima es un componente esencial a la hora de rapear o es un recurso que a veces se puede utilizar y a veces no? Pues la rima En lo personal me parece que es algo pues esencial, porque si lo rimas va a ser pues como más pegajoso para la gente, como que le va a llegar más el mensaje, como que es más contundente. Y ya con lo que sí puedes jugar de pronto es en la manera como estructuras esa rima. Entonces podrías estructurar para rimar como que la primera rime con la tercera y la segunda con la cuarta, o la primera y la última, la segunda y la tercera. Ir jugando así con formas de estructurar la rima, como para que no siempre sea la misma manera de rimar, pero sí que esencialmente rime. Y a la hora de rapear, lo que uno tiene alrededor, el ambiente, lo que está sintiendo, ¿es importante o de dónde saca una inspiración para rapear en el momento? A mí me parece pues que es algo también muy muy fundamental para crear rap. De cierta manera, o ciertas personas los llaman como los junglares de la actualidad, los juglares. Como el que cuenta las historias que pasa en el barrio, en la misma ciudad o hasta en el mundo. Todo lo que lo rodea a uno lo puede inspirar, y porque también todo lo que lo rodea de cierta manera lo afecta a uno o lo toca. Entonces, pues como que también todo eso es esencial para poder crear rap. Abuelo, ¿y qué consejo le darías a una persona como yo, por ejemplo, que me da vergüenza? ¿Cómo superar esa primera vergüenza? Porque yo creo que la vergüenza te inhibe para poder expresarte y como pues que se te ocurra la rima, ¿cierto? Pues como para la vergüenza, yo creo que lo primero que uno debe hacer, como creo que hace todo normalmente, es como cantando en el baño y imaginarse pues como el público. Esa es como la primera tarea. Cantar usted solo, imaginarse el público y mirar cómo usted lo va a expresar y cómo lo va a llevar, a menos de que sea pues improvisado, que sea imprevisto o que ya lo prepares. Pero para quitar como la timidez, yo creo que es como empezando con los cercanos. Entonces, si yo quiero hacer algo novedoso para mí o que voy a hacer por primera vez, yo creo que a todo mundo le da como pena. Un ejemplo, si yo nunca he tocado un balón, yo no entro a una cancha, tal vez por miedo o por pena, como es que me digan, uy, es que yo no sé cómo se chuta ese balón. Entonces digo que es como esa primera primicia, es como hacerlo con los cercanos, con puede ser tu papá, tu mamá, tus hermanos, tus amigos, y ellos también te van a decir, ve, puedes mejorar en esto, o lo haces muy bien, yo qué sé. Y digo que todo es como práctica, y dale dando así como con los cercanos hasta que llega el momento. Yo creo que es como una chispa, que uno dice, yo quiero, ya no quiero que me escuchen los mismos de siempre, sino que quiero que me escuchen la demás gente. Y no, pues la idea es de intentarse, es como tirarse al vacío, tírese al vacío y mire a ver qué pasa si te queda sonando. Listo, le voy a hacer un pequeño desafío, si me puede contar esta misma historia, pero como a lo rapeado. Digo que es posible, sí, no sale de la misma manera, pero puede salir hasta mejor. Hágale, por favor. Cuando quiera. Lo primero es tener una temática, la gramática, y empezar ahí mismo con la práctica. Ahí mismo tú dices, yo soy poderoso cuando ya practico, y dejar de ser tan nervioso. Entonces primero es recibir los consejos de los viejos, empezando en el baño, mirándose en el espejo, pues así es como se empieza. No solo en el baño, puede ser en la sala, en la casa, allá en su pieza, donde sea, solo es practicar 4/4, así hay que salir ya de ese cuarto. Entonces todo dice, dicen, yo tengo algo aquí adentro, que entonces ¿por qué no lo saco a los cuatro vientos? Y ahí mismo todos se tiran al abismo y dicen, sí señor, aquí todos somos los mismos, sin importa qué pasa, así nosotros seguimos rimando porque estamos como en casa. Entonces uno va quitando ya esas cosas y empieza ahí mismo a sacar rimas más filosas, rimas hermosas, rimas peligrosas, y así es como se hace, y ya te inspira, saca las prosas. Entonces es ya darle, es de comentarle, como dije antes, es practicarles. Entonces no, es verdad, todos los mismos. ¿Cuál es el miedo de quién? Aquí no hay egoísmo. Uy, severo, áspero. La primera nota. Cada quien tiene su postura, su propia figura, una pasión sin límites, enfermedad sin cura. Vida se hace larga o corta, nadie lo asegura, el que no sabe murmura. Mantén la compostura. Todo es pasajero, no cabe la menor duda. Solo la esencia perdura, lo material se va, solo queda la escritura en cualquier lugar del mundo. Todos tienen su estilo, su talento propio. Nadie se copia de mí, yo de nadie me copio. Los grafiteros pintan, se ganan el respeto. Los breaks bailan ahí encima del concreto. Los MCs dejan el alma en cada rima de la cabina. Su reinado es la artistas con clase. Nosotros somos distintamente iguales, son dos nativos de los barrios marginales. Traemos nuestra propia jerga y quetales, tierra de tornamesas, acordeones y timbales. Guerreros de la calle, músico animales, negros y blancos que narran sus propios males, desde sus creencias, pensamientos e ideales. Racismo no existe, son bases fundamentales. Sinale, Buenos Aires, malicia indígena, pipas de la paz y la música que me oxigena. Muiscas y chamanes, incas, tribus que no exigen nada. La desigualdad no vale nada, entonces písela. Somos libertad, la humildad transmítela. Desde mis montañas, el balcón de la diversidad. Rascacielos, faunas y toda la belleza estelar. L2 es la voz de Colombia en general. Represento Medallo, la cultura en sus barrios. Niños y ancianos, la calle es su escenario. Busco lo necesario, bucero. Bájele a ese rato. Buenos días, ¿cómo están? Esa es nuestra forma de ganarnos el pan. Se dirigen al trabajo, escuchen lo que hago. De golondrina al faro, hip hop latinoamericano. Ellos dicen que vienen del barrio. Escúchalo, mi hermano, venimos de lo alto. No bajamos en vano, de lo malo me aparto. Mi esencia yo la marco, mi identidad. Negros y blancos, no le temo a los problemas. Y hoy caigo, me levanto, desde el inicio arranco. Aprendiendo a mi modo, lo doy todo por el canto. Va. Hey, yo, yo, yo, yo. Cada quien tiene su postura, su propia figura. Una pasión sin límites, enfermedad sin cura. Vida se hace larga, corta, nadie lo asegura. El que no sabe murmura, mantén la compostura. Todo es pasajero, no cabe la menor duda. Solo la esencia perdura. Lo material se va, solo queda la escritura. En cualquier lugar del mundo, contra la escultura. Mi cuadra, mi cantina, pasión por mi herencia. Te dio la rutina, notable preferencia por la música latina. Mando en la procedencia, son leyendas de esquina. Es digna resistencia del globo entero en rimas. Ya sé lo que se piensa, pienso en templo, no en ruinas. Mi templo es la bocina, así que perdón, la tormenta se avecina. Del vinilo a CD, la esencia predomina. No sé si es el gacho, la muerte está borracha. No sé si es la fecha como baila esa muchacha. Muchacho, mírale su facha, lo último en guaracha. Si no hay disciplina te despacha. Diversidad de razas, de tribus y de masas. Me escuchan en balcones y en terrazas. Barbería y plazas. Y la Juana narra lo que en la calle te pasa. Hey, yo. Hey, yo. Hey, yo, hey, yo, hey, yo. Cada quien tiene su postura, su propia figura. Una pasión sin límite, enfermedad sin cura. Vida se hace larga o corta, nadie lo asegura. El que no sabe murmura, mantén la compostura. Todo es pasajero, no cabe la menor duda. Nada es eterno, solo la esencia perdura. Lo material se va, solo... ¿Cómo te llamas, parcero? Preséntate. Robinson. Ahí Robinson, el presidente de acá del barrio, de esta hermosura de barrio, El Faro. El Faro, hay una pregunta muy importante ahí como para todos, que le estamos haciendo a todos como en general. ¿Por qué El Faro? ¿Cómo se llama esto así? Pues, ¿por qué lo llaman así? ¿O cómo llegan a eso, ese concepto del Faro? Pues El Faro fue una visión de que como esto acá es alto, esto por la noche es un faro. Uno se para en el centro y mira para acá, eso es como un faro prendido para acá, para arriba. No sé, los niños ahora, cuando le hicimos como la pregunta, los niños nos contaban algo como que porque antes no había como luz por acá ni nada, entonces que era como la esperanza del barrio y por eso lo pusieron como El Faro. No sé qué tan cierta sea la versión, ¿qué nos dices tú? Según las opiniones de los niños. No, los niños, esa son la imaginación de los niños y quizás se ha comentado en ese punto que porque no había luz, pero... No, siempre ha sido porque como aquí la cancha ha existido hace por ahí 20 o 30 años, había un papel. ¿La cancha acá? Sí, un papel que era notificado, no sé si era una finca, que se llamaba El Faro. Desde ahí se conformó como que el barrio se llamara El Faro. No, una casa. ¿Y hace cuánto ya usted ya acá en El Faro? ¿Hace cuántos años? 17 años. ¿Y qué es lo que más recuerda usted de esa primera vez cuando llegó acá al Faro? Es una experiencia elegante porque el barrio apenas estaba creciendo, era un barrio pues que las casitas eran contadas. ¿Y, ¿Y cómo es? ¿Y qué es lo que más recuerda usted, pues, como en ese tiempo de personajes que usted dice en ese tiempo esos fueron como los fundadores del barrio? ¿O qué tanto ha cambiado el barrio en cuestión de vías, de la misma población? No, el barrio se ha cambiado. Y, por ejemplo, cuando yo llegué, sí me impactó, porque siempre han habido líderes. O sea, siempre los líderes del barrio siempre han estado en visión como está el barrio ahora. Como ha crecido, siempre los líderes han ido buscando el crecimiento del barrio. Y a pesar de que hace 17 años, sí, ha cambiado del 100%, por ahí el 70%. ¿El 70%? Sí. ¿En qué ve usted más que todo el cambio? Por ejemplo, en vías, en mejoras de viviendas, porque ya no hay, ya casi no hay casitas de madera. Y la otra vez solo eran las casitas de madera. Y acá en el Faro siempre ha habido como un problema con el agua. ¿Qué nos puedes comentar como eso acá el Faro con el agua? ¿Cuál es la problemática ahí que tienen acá en el Faro con eso? No, la problemática es que, o sea, no tenemos agua potable. El agua que consumimos en todo el Faro es agua comunitaria. O sea, agua no apta para ser humano, pero entonces esa agua la consumen por aquí gente hace por ahí más de 20 o 30 años. Y tenemos un tanque cerca del agua potable. A pesar de que tenemos ese tanque cerca, no tenemos el agua potable. Ah, ya, y otra pregunta, ya aparte como del agua, ¿qué tal el tema de seguridad acá en el Faro? No, de seguridad está bien. Sí, el barrio, tranquilo, es parchado. Es relajado. Es de parche. Usted subía acá y voy para el Faro. Bienvenido, todo el que venga. ¿Y qué es lo que tiene el Faro para ofrecer como hacia la ciudad? Que usted dice, usted subía al Faro y del Faro se lleva, yo qué sé. Ah, no, pues la idea es que se inviten y que suban a mirar el panorama tan lindo que tiene el Faro. Se divisa la ciudad de polo a polo. Bien. Yo le quería preguntar también porque es la primera vez que yo subo y me impactó mucho el paisaje, ¿cierto? ¿Y qué otras cosas usted cree que para alguien que no ha venido nunca le puede interesar saber sobre este barrio? No, quizás las polémicas en lo que tenemos del agua. Fuera pues del paisaje tan hermoso que tiene, que conozca las polémicas que tiene el barrio, la comunidad. ¿Qué nos impide y qué no nos impide hacer las cosas? Es muy bueno que se lleven ese conocimiento también. ¿Y las personas que viven acá, cuántas son más o menos y de dónde vienen? ¿Son todas de Medellín, vienen de otros lugares? ¿Cómo se ha compuesto, digamos, del barrio? No, somos, en el Faro somos 334 familias. Y de la mayoría de esas familias son desplazadas, que vienen de pueblos. Todas las mayorías vienen de pueblos. Hay muy poca la gente que son de acá, de la misma ciudad. ¿Y han comenzado a llegar a partir de qué año? Usted dijo que hace 17 años, más o menos a partir de esa época fue. No, hay gente más atrás de mí. Aquí hay gente que hace más de 20 años que viven acá. Y usted comentó el hecho de que son como muy organizados acá, ¿cierto? ¿Y por qué o cómo se fue dando esa organización comunitaria o cómo la...? No, el barrio siempre ha sido siempre bien organizado y siempre se ha ido mejorando a que sea un barrio organizadito, con las organizaciones que llegan, que quieren trabajar con la organización del barrio. ¿Y cómo eso sucede? ¿Tienen reuniones o cómo sucede esa organización? O sea, ¿cómo uno se entera acá como en dónde están pasando las cosas? Ah, no, acá mismo en el barrio se reúne uno, tanto los de afuera como los de adentro. Hablar de las polémicas que pasa y las que van a pasar. Es más de voluntad, pues, que llegan como las organizaciones o se convocan también, se invitan. Sí, las organizaciones también se convocan y ellos están enterados de lo que vamos a hacer y lo que estamos haciendo. ¿Y que como qué organizaciones dice usted que han estado trabajando acá en el Faro que usted crea que han hecho algo por el barrio o trabajan por el barrio? No, son voluntarios y ayudan mucho. Ya usted como presidente de la Acción Comunal, yo creo que usted conoce muchas organizaciones de acá que de una u otra forma, como con el tema ambiental, cultural, se reúnen para llegar a algo. ¿Qué organizaciones cree usted que son fundamentales acá como en el Faro? No. Que usted se crea o que recuerde? No, las organizaciones son, por ejemplo, los muchachos de Elemento Ilegal, son unos muchachos que trabajan muy bien y siempre tratan por mejorar el barrio y ayudarle a la gente del barrio. O sea, yo como en temas ambientales, como quién está como en pie o quiénes se reúnen. No, Oskin es el que trabaja con lo ambiental, con lo del agua. O sea, el agua es casi lo ambiental también. Y ya que usted dice Oskin, ¿quién es Oskin? Pues hay muchas personas que tal vez del barrio lo conocen, pero tal vez las otras personas que nos escuchan no saben quién es Oskin. ¿Qué nos puede contar usted de Oskin? El señor Oscar, usted llega y no por Oscar no lo encuentra, pero por Oskin, al señor Oskin, lo ubican en cualquier parte. Él es un viejo líder fundador. Él es uno de los fundadores de acá del barrio, junto con como con cuatro más fundadores. Es una persona, ese ha sido como el líder más conformador del barrio, el que ha luchado más, porque él es el que tiene el conocimiento de cómo se funde un barrio, a que no nos saquen sin necesidad de sacarnos de un terreno. Como aquí van a haber varios desplazamientos, pero entonces con la ayuda del señor Oskin, y él conocía varios compañeros, se organizaron a que no nos desplazaran, y ese es el señor Oskin, un líder poderoso. Bueno, acá vamos de caminata y llegamos a una finquita donde se siente como un buen olor, se siente como que están cocinando, se siente el olor a campo. Y no sé, estamos acá como con las anfitrionas de la finca. Y no sé cómo te llamas. Mucho gusto, yo soy el abuelo, ella es Lucy. ¿Y cómo te llamas? Mi nombre es Gilma. Gilma, y Gilma, ¿usted qué está haciendo acá en estos momentos? En este momento estoy destapando una leche para hacer un arroz. ¿Un arroz con leche? ¿Y eso para qué? ¿O quiénes? ¿O para cómo? ¿Para los quiénes? Los visitantes del barrio. ¿Para los visitantes del barrio? ¿Y quiénes son esos que han venido por acá al barrio a visitarla? ¿O qué? ¿Y por qué la pusieron a hacer el arroz con leche? ¿Es que usted es la que hace las comidas para toda esta gente de por acá? Pues constantemente cuando me contratan, pues que me contratan, yo les hago el favor y les hago lo que necesiten, y es de que se pueda, usted sabe que ahí estamos. Pues yo no sé, yo creo que yo he parchado por acá varias veces, he comido algo, y yo, si usted es la que ha hecho la comida, mi respeto, le ha quedado una excelencia. Bueno, por acá estamos con Lucy, no sé si la conoces, te la presento. ¿Cómo le va? Pues yo vengo de Argentina, pero vivo acá desde ya un tiempo, y tenía una curiosidad, ¿cómo se hace el arroz con leche? Bueno, el arroz con leche, ay, pero espérese, que es que se me quema. Ok, se me quema. Bueno, sí, seguimos por acá, seguimos en el camino, ella no vive sola, estamos acá en una finca muy buena, yo veo que por aquí ya como que ella está por acá picando algo, no sé, ¿qué es lo que está haciendo acá? ¿Usted cómo se llama? Yo, Marcela. Marcela, ¿y usted qué está haciendo acá, Marcela? Comida. ¿Comida? ¿Y por qué está picando todas esas cosas? ¿Eso es para qué o qué? Para los animales. ¿Cuáles animales? Para los marranos y caballos. Ah, vea, pues yo no sabía que acá había marranos y caballos. Y ese, cuénteme todo eso. ¿Y qué es lo que tienen acá de animales ustedes? ¿O qué es lo que les representa acá en esta finca siempre? Hay marranos, hay caballos, hay mulas, hay gallinas, hay pájaros, hay de todo un poquito. ¿Y usted cuántos años tiene? 18. 18, ¿y toda la vida ha vivido por acá? Afortunadamente sí. Y que usted recuerde del barrio, lo primero, ¿en qué ha cambiado el barrio desde que usted tuvo como uso de razón y pudo analizar todo el barrio en sí? Que primero había mucha naturaleza, no estaba la calle pavimentada, y ya solamente hay una calle pavimentada, no hay palos casi. La cancha es más chiquita, la primera era más grande, había donde más divertirse. ¿Hay donde más divertirse y ahora no? No, ahora solamente está ese cosis que gimnasio, eso es todo chiquito y ahí no cabe casi nadie. Ahí no cabe casi nadie, pero es que eso se comparte, ¿no? ¿O no te gusta compartir? Sí, pero es que, o sea, la cancha primero era más grande y se podía jugar más. Pero claro, ¿no? Y esa es la idea, yo creo, que acá en el barrio, de que las cosas sigan mejorando y que cada vez se amplíen o que todo el mundo participe. Eso es como lo más importante acá en el barrio. Y bueno, Marcela, usted, ¿qué es lo que nos puede contar de acá del barrio, como en líderes sociales o quienes trabajan en el barrio, que usted crea pertinente decirlo acá en estos momentos? Mi papá. ¿Quién es su papá? Oskin. Ah, el famoso Oskin, ya lo hemos escuchado por ahí. Por todos lados. Por todos lados. Y Oskin, ¿quién es, hombre? La referencia. Oskin es un señor muy buena gente, muy amable. ¿Qué más quiere que le cuente de señor? Oskin, ¿en qué trabaja? ¿A qué se dedica? ¿O por qué es como el referente acá en los líderes sociales del Faro? A ver, don Oscar trabaja en una casa durmiendo y sacando tierra a veces, organizando la casa pues bien organizada, porque lo que queremos es pavimentar, es que organizar la casa en material. Entonces don Oscar es el que está haciendo esa construcción, y él colabora en las personas como a los más necesitados, les puede ayudar consiguiéndoles ayudas y corre con esas cosas del agua para allí para allá. ¿Cuáles son las cosas del agua? ¿Cómo así? Como primero eso no había, el acueducto solamente está en mangueras, él colaboró con la gente recogiendo plata, fondos para ponerle tubería a CPC. ¿Para ponerle tubería? ¿Para tener agua potable pues? ¿Hay agua potable? No, tenemos la misma agua, pero ya no en mangueras, sino en tubos más seguros, porque las mangueras se dañaban a cada ratico y había que cambiarlas. Ah, pero bien, cada vez se va mejorando la cosa y nosotros seguimos por acá todavía en el recorrido. ¿Cómo es la receta? Yo es que me muero por saber. Ahí que sí, tenemos que preguntar a ver qué, cómo es la receta de ese arroz con leche. Bueno, doña Gilma, ahora sí, ¿en qué íbamos? El arroz con leche. Bueno, el arroz con leche, sí, las pasas, el coco, y ya si uno quiere echarle ya queso machacadito ahí adentro al arroz, mejor. ¿Y se come caliente o frío? Caliente o como lo quiera comer, frío o caliente. Entonces hay que hacerlos con amor, con cariño, ¿no creen? Sí, así es. Puerto Interactivo en el Faro, Puerto Interactivo en el Faro. 3, 2, 1. Anormal, asocial, intolerancia animal, de ciudad inconcebible, la movible para tipos desadaptados. Yo no encajo, sino es 4x4. Debate y nunca gano porque no tengo la money, ni una coni mujer que me haga parecer un jodido ciudadano. Voy muy tarde, pero no me afano, a no que eras inmortal, yo seguro moriría. Si la cola fuera ardiente y las mujeres fueran frías, el mundo se acabaría. Quién sabe de 20, yo no me siento seguro, con sus bombas nucleares apuntándole a tu culo, como mero te estrangulo. Si quieres poner mi horario, melodías son mis guías y la rima es mi salario. Algo que no entenderías, como ya un estrafalario, millonario, mercenario de la niñez africana. Y para irme de casa, si en Colombia también pasa, a mí no me afana la fama, tampoco la aprobación. Sueño con nuevos paisajes, gastaría en los pasajes, no en comprar una mansión. Son fallas en el sistema y no existe alternativa. La ciudad se quema y nadie encuentra la salida. Antisocial, paga tu seguro social. Nadie está libre de un ataque policial. Y está Bravo Pascual y no hará falta estudiar. Puede ser me corvo, puede ser igual. Hubo maltrato oficial, hip hop la evolución, mordiendo en criminal. Échale sal a la herida, después sal. La gente está dormida. Hay quien vive de noche, hay quien vive de día. Monotonía, mono no tenía. O sí, pero no se acordaría. ¿Qué decías? De un nuevo Mesías, sin problemas con María. Tírale la piedra, policía, civil real. El rap se vive en la cuadra, donde cerquillos se cuadran. Dos sujetos de trenzas y barba, solo esencia rapa. Háblalo mi fafa, trae la mafafa. Aerosol pa' muros, para el sol las gafas. Para el parche pues una terraza. Anomalía, ¿o qué es lo que pasa? Si no dormimos el tiempo se pasa. Niños sacan de la casa. Tiempos modernos donde solo guasa. En la calle no comprenden lo que pasa. No, no, no, yo seguro moriría si la cola fuera ardiente y las mujeres fueran frías. Hay quien vive de noche, hay quien vive de día. Somos la minoría que no sigue la regla for real. Yo seguro moriría si la bola fuera ardiente y las mujeres fueran frías. Hay quien vive de noche, hay quien vive de día. Somos la minoría que no sigue la regla for real. Yo seguro moriría si la bola fuera ardiente y las mujeres fueran frías. Hay quien vive de noche, hay quien vive de día. Somos la minoría que no sigue la regla for real. Yo seguro moriría si la bola fuera ardiente y las mujeres fueran frías. Interactivo en el faro, puerto interactivo en el faro, puerto interactivo en el faro, puerto interactivo en el faro. Y llegó el coge. ¿Qué es el coge acá en el barrio? El partido, el coge. O sea que... El coge, es como cuando el negro, mi amigo, va, viene con su combo. Es como decir, ah, bueno, entonces que ese trae su equipo y el otro... Cuando mi parcero... Entonces el coge, nosotros la otra vez apostamos el parque y que el coge de una y ganamos el parque. Eso está bien, entonces apuestan como el parque o la cancha también en ese momento. Ajá. Bacano, bacano. Yo padiría. Ya tengo mi equipito. ¿Ya tiene su equipo? Ya tiene el equipo todo completo. ¿Y cómo llama el equipo? Póngale nombre de una vez al equipo. ¿Todos tienen equipo ya? Sí, nosotros ya tenemos. Sí. ¿Cómo llama el equipo de Joiner? Yo no sé. ¿Se llaman Yo No Sé? No, el nombre yo que no le... sé. A mí me gusta ¿por ese qué? Nombre. El nombre que nosotros le llegáramos a colocar para mí sería los elementistas. Para ¿Y mí. ¿Y por qué? ¿Y por qué los elementistas? Porque los que nos armaron el partido fueron los de Elemento Ilegal y además ellos han hecho muchas cosas por acá por nosotros. Sí, por nosotros. Pero vienen por nosotros, nos dan cosas. Pues no es porque uno venga por las cosas, sino que uno viene como por divertirse. Claro. Sí. Y oiga, ¿y en este equipo ustedes hay chicas o solo chicos? ¿Cómo es la sí, cosa? Sí, hay una niña por ahí que se llama Isabela que ahorita está jugando con nosotros. Sí, oh, también quería jugar. Y también estaba jugando. Y ya que estamos acá en la cancha de Tao, ¿quién es Tao? ¿Quién me cuenta? Ah, están mis amiguitos, está Anderson. Está el presidente de la Junta de la JAC, Junta de Acción Comunal. ¿Pero quién es Tao? Es el señor de allí. Es el señor de allá arriba que... No es porque le colocaron a la cancha de Tao, sino que... Él fue casi el primero que llegó a vivir más primero ahí, porque cuando esto no había ni casas por acá. ¿Y quién más? Fue de los que primero vino a vivir, entonces. Sí. Ah, ya. Por eso le pusieron la cancha de Tao. ¿Pero la cancha la hizo Tao o la hicieron entre todos? Lo hicieron los policías. Claro. No. Cuéntenos. Sí. Tao fue el que hizo los torneos. Tao también hacía torneos. Tao hacía los torneos para nosotros. ¿Hace cuánto? Pero ya. Ya él como está tan viejito, ya no los hace. ¿Y a usted les gustaría que organizar torneos? Vea, ella es la niña que oiga partido con nosotros, vea. Esperen. Y una vez a nosotros nos llegaron a traer entrenamiento por acá, pero el profesor se fue para los mangos. Eso, para los mangos, ah, se churreteó. Sí, y se fue para los mangos. Se churreteó. Ah, sí, porque es que, vea, aquí como que no le llegaban las cosas, entonces se tuvo equipado para que le colaboraran abajo. Entonces, vea, ahí llegó también. Ha llegado no. Ahí llegó también. Ahí llegó quién. ¿Quién llegó? Robin, el que nos va a ayudar a jugar. ¿Quién es Robin? ¿Quién es Robin? El de blanco. El de blanco con azul. ¿Y por qué Didier? Más o menos, pero no digamos que mucho. Digamos que tanto. No digamos que tanto, pero. ¡Ah! Es que uy, tan rara y sale sacando a todo mundo. Él dice que él no sabe jugar, pero. Pero en realidad él sabe jugar bastante, así siempre dicen todos los que saben jugar, yo no sé jugar. Y cuando uno se pone a jugar con ellos, de una lo empiezan a melear los soles. Oiga, yo tengo una última pregunta, ¿y quién se imaginan que le gustaría escucharlos a ustedes? ¿O a quién? ¡Todo a quién, el mundo! Cuente. Al presidente para que nos arregle la cancha. Sí, para que nos arregle la cancha. ¿Qué más le diría? ¿Qué más le diría al presidente usted? Que no la coloque sintética. La cancha más grande. Más grande. Y que la cancha salga más o menos hasta aquí afuera. Sí, que no la estire más, que no ponga arcos grandes. Sí. Y que sintética. Como la uva. Que uno caiga en ese piso y no sienta nada. Ay, eso respondes. No. Bueno, pues, ¿y para qué hacemos? ¿Seguimos con la radio o pasamos a otra cosa? Ah, bueno, pues. Okay. No, pues vamos. Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a jugar. Bueno, muchas gracias a todos nuestros oyentes. Esto fue una cápsula de la radio en el puerto interactivo El Faro. Nos vamos a ver cómo los chicos empiezan a armar su cotejo o el coge. Seguimos. Puerto interactivo del Faro, y acá estamos con una de las estrellas del día de hoy, que es nuestro director técnico, nuestro entrenador, la persona que nos ha hecho vibrar con el fútbol durante toda la tarde. Preséntese, por favor. Mi nombre es Álvaro, mi apellido es Panza, vengo de la ciudad de Rosario, Argentina, soy profesor de educación física y bueno, hoy estuvimos desarrollando una actividad de fútbol acá con los chicos del Faro y la verdad que fue una experiencia muy linda. Contame, fue una experiencia muy linda porque ¿qué pasó aquí? Bueno, además de que jugaron fútbol, evidentemente, pero ¿con qué grupo te encontraste? ¿Qué características? Sí, bueno, me encontré con un grupo muy similar al que nosotros trabajamos en Rosario en cuanto a la edad de los niños. Había niños desde 6, 7 años hasta 12, 13 y comenzamos la clase haciendo un juego global donde participaron todos en un juego que nosotros llamamos el Mundialito, donde hay defensores, donde hay mediocampistas y donde hay delanteros. Así que nos estuvimos desplazando por el espacio y jugando. Y después ya empezamos a hacer juegos específicos de fútbol, donde entraba más en juego la gambeta, la definición, el remate al arco. Y la parte final fue con equipos y partidos de 3 versus 3 y 5 versus 5, pero a 4 porterías. Fue una metodología que estamos usando ahora, que es el fútbol adaptado a la medida del niño. Y no solamente nos centramos en un solo arco, sino que nos centramos en 2. Y eso le permite la lectura del juego, el tema de la toma de decisiones. Y la verdad que me encontré con un grupo de niños muy respetuosos, muy alegres, donde me han brindado mucho amor y mucho cariño. Después se los dije a ellos también, de que estaba muy contento. Y la verdad que una experiencia hermosa, porque nos llevamos mucho, la verdad que sí. Me alegro. ¿Y qué le contarías a la gente que no conoce El Faro o no ha venido a Medellín sobre este lugar? ¿Qué te ha llamado la atención de aquí? De aquí me ha llamado la atención la organización, que hay una organización muy importante, por lo que me ha contado ayer el compañero Oscar y Gabriel. Me ha llamado la atención el paisaje que tenemos desde acá, la vista, la verdad que es muy lindo. Y eso, la organización del barrio, de la gente, de la familia. Hoy cuando estábamos jugando con los chicos se veía también mucha familia que estaba caminando y la verdad que es un lugar maravilloso, muy pero muy lindo. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, profe. Ven, Germán. Seguimos en el puerto interactivo en El Faro. Y en este momento nos acabamos de encontrar con una compañera argentina. Argentina como yo. ¿Cómo se llama usted? Hola Lula, yo soy Valeria Magliocchetti. Y cuénteme qué hace acá en Medellín y qué vino a hacer aquí al Faro hoy. Bueno, acá en Medellín vinimos con Álvaro, que es mi compañero, a realmente hacer una residencia artística, pedagógica, platoedro. Yo desde la música y desde el lenguaje de las miradas y de las sonoridades. Y estamos acá en el barrio en una actividad que la verdad que es muy interesante porque nos pudimos mezclar todos y todos estamos para. La propuesta es construcción colectiva de objetos sonoros con material reciclado. Entonces, bueno, la idea primero era buscar material que uno desecha y de ahí con algunas herramientas empezar a construir y a pensar a ver qué, cómo podemos resolver la idea que tenemos de acuerdo a los materiales. Así que bueno, los chicos la verdad que lo disfrutaron mucho y pudieron construir unos tambores, unos como sonajeros y bueno, la verdad que me parece interesante y siguen, continúan en este momento, hace ya una hora que están. La calidez de los niños y la no violencia que encuentro así en, desde que llegamos, ¿no? Desde el mediodía. No se generan situaciones de roces, ni violentos, ni de malos modos. Eso es lo que más me llamó la atención. Hola, buenas tardes. Acá estamos en el Faro. Seguimos en el puerto interactivo del Faro. Estamos en un barrio al cual yo no había visitado nunca antes. ¿Y tú, Anita? Yo tuve la suerte de visitarlo ayer con una visita guiada muy bonita de un buen hombre que nos contó un poquito la historia y el recorrido del barrio. Anita, ¿y tu acento es distinto como el mío? Sí. ¿Y el suyo de dónde es? El mío es de Barcelona, entonces es un medio acento español-catalán. Y cuéntenos cómo es que usted llegó hasta aquí el Faro y qué estuvo haciendo el día de hoy o qué va a hacer todavía. Pues he llegado aquí por Platoedro, he venido con ellos a colaborar en este puerto interactivo y hemos estado haciendo un pequeño taller de fanzine audiovisual, entonces hemos dejado las cámaras, hemos dejado las grabadoras y hemos dibujado. Hemos grabado un poco lo que ha pasado por aquí y lo hemos documentado. ¿Y qué es esto del fanzine audiovisual? ¿Qué es un fanzine? ¿Me puede contar lo que usted está haciendo? Un fanzine es una pequeña autoedición que sirve para expresar el libre pensamiento. Y en este caso lo queríamos hacer audiovisual porque, bueno, venimos desde dos colectivos y el otro colectivo trabajaba más desde el audiovisual. Entonces vimos que no había mucho recorrido de fanzine audiovisual y pues pensamos que era una buena idea y aquí estamos experimentando con esto. ¿Y para esta libre expresión se hicieron algunas preguntas o realmente lo que a cada persona se le ocurría fue haciéndolo? Sí, usamos unas metodologías de facilitación, que esto os lo podría contar mejor mi compañero porque es el quien las hace, pero son un poco para que nos abramos, para que nos sintamos más cómodos a la hora de trabajar y para que estos temas salgan después de hacer estas dinámicas, ¿no? ¿Y qué temas salieron, por ejemplo? Pues al final salieron como 5 ejes así principales, que era uno era los valores. El otro era la libertad. Pero espérese, compañero, porque en este momento estamos haciendo la radio. Entonces, si usted se pone a jugar con el perrito. Te estaba preguntando de los temas que salieron. Vale, pues salieron 5 ejes, que eran las libertades, las realidades de cada uno, los valores, cómo nos influye el sistema económico en estas realidades y estos valores, y las violencias, ¿no? Que también están siempre presentes. ¿Y descubriste algo nuevo sobre estos temas a partir de lo que las personas que fueron al taller y hoy estaban contaban? Sí, la verdad es que descubrí bastantes cosas porque el contexto pues, es muy distinto al que se vive en España. Entonces, pues, otra manera de enfocar la realidad desde otro punto, sobre todo desde las violencias. ¿Quieres contarme algún recuerdo que tengas de algo que se dijo o algo que te marcó o que te sorprendió quizás? Bueno, me sorprendió mucho, por ejemplo, que salieron varias voces de hablar de la violencia hacia uno mismo, como ese valor que realmente no vemos y también existe. Wow, eso es muy fuerte. Sí. Y luego quieren mostrar algo más hoy, o cómo sigue la actividad de ustedes, o ya está. Bueno, hemos recogido mucho material, la verdad es que en un momento ha habido un desplegamiento de gente grabando audio, vídeo, haciendo fotos, dibujando, muy grande, y ahora pues nos vamos a poner a disfrutar un poco con Valeria, que va a hacer un taller de instrumentos musicales con materiales reciclados. Y luego tenemos el partido de fútbol, que son unos compañeros que vienen de Argentina, con los cuales se trabaja muy bien y muy cómodamente. Y luego sí que pasaremos un poco el trabajo que hemos estado haciendo estos días en Platoedro, que tenemos, pues bueno, un poco de montaje de lo que ya ha salido, que no es definitivo, pero ahí está. Una última pregunta. Cuando llegaste al Faro por primera vez y hoy también, ¿qué cosas te llamaron la atención que, por ejemplo, le podríamos contar a las personas que nunca han venido? Bueno, pues me pareció increíble, sobre todo, bueno, la vista es completamente impactante. La subida en auto también es como súper interesante, hay muchas cuestas, ves cosas como muy bonitas que no ves a la ciudad llana de Medellín, ¿no? Que es como otra realidad completamente distinta y que la gente es súper agradable. Muchas gracias. A ti. Estamos. Seguimos en este puerto interactivo del Faro y acá nos acabamos de encontrar con el compañero David. ¿Cómo estás, David? Bien, muy bien. Perfecto. ¿De dónde viene? Pues venimos de Barcelona y llevamos ahora 2 semanitas en Medellín. Y nada, la verdad que bacano, como se dice aquí. ¿Y cómo es que usted llegó al Faro? ¿Qué vino a hacer acá? ¿Qué está pasando? Pues primero ayer vinimos a hacer una visita con Platoedro y Gabriel y Oscar nos explicaron un poco el contexto del barrio, también como que fue un gran descubrimiento, subimos arriba hasta el mirador más alto, ¿no? Y nos fue explicando un poco la evolución del barrio, también todo el tema del desplazamiento forzado y cómo se había ido constituyendo y cómo se lucha desde la comunidad y la autoorganización, dado que tampoco desde la administración pues se está costando obtener ayuda, ¿no? Uh-huh. Y bueno, no sé, fue muy buena onda y hoy pues ya estamos aquí, que era una iniciativa de Platoedro montar este puerto interactivo en el que estamos participando pues con Álvaro y Valeria, que ellos hacen un taller de música y el tema del fútbol, y luego con Ana pues estamos acabando de completar el fanzine que hicimos esta semana ya. ¿Quieres contarme de toda esta actividad con los fanzines? ¿Cómo es que se les ocurrió esto de hacer un fanzine audiovisual? ¿Cómo de mezclar temas distintos, quizá, o formatos distintos? ¿Y, uh-huh. y qué están aprendiendo a partir de esa mezcla? Pues nosotras como Cámaras de Acción nos dedicamos al audiovisual como intervención social, al audiovisual participativo, en el que normalmente realizamos más cortometrajes, documentales, videoclip. Y ahora al venir con Ilium, con Ana, que el viaje lo estamos haciendo los dos, ella se dedica más al arte y lo que decidimos era montar un poco esa mezcla del audiovisual, el sonido y también pues la parte artística, que es la que ella también con su colectivo pues son la que más trabaja. Y el fanzine nos daba pues esta posibilidad de tener muchas técnicas artísticas, de dejar ir la creatividad, si te gusta dibujar, si te gusta el sonido, si te gusta la cámara, la foto, el texto, ¿no? Como que te consigues que pueda hacer la persona pues aquello que le apetezca, ¿no? Y que complete el contenido de este pequeño fanzine, esta pequeña publicación, con la técnica que más le... O incluso que pueda descubrir cosas en un mismo espacio, ¿no? Descubrir otras técnicas que tal vez no conocía, pero que al ver que se está trabajando en tu entorno, pues te animes y te pongas a hacer algo que normalmente pues no sabías. Yo, por ejemplo, stop motion, sí que con jóvenes había hecho bastante, pero hacer yo solo un stop motion yo solo tampoco es que hubiese hecho muchos. Y aquí con esta mezcla, pues se dio. ¿Y hubo alguna temática específica sobre la que trabajaron y uh-huh. te hizo aprender algo nuevo sobre esa temática? Uh-huh. Pues la temática que trabajamos un poco era las relaciones que tenemos con los demás y el tipo de valores y cómo el sistema económico y la sociedad influye en nuestros principios y en nuestros propios valores. Y un poco pues estuvimos conversando y haciendo dinámicas para ver cómo cada uno sentía de dónde salían sus principios, ¿no? Cómo de afectados estaban por el entorno y cómo de fuertes eran, aunque tuviésemos outputs de fuera que hagan que te puedas a veces desviar o que generen contradicciones en ti misma, ¿no? Entonces, a partir de ahí, lo que trabajamos mucho era qué me gusta de mí cuando me relaciono con los demás y qué no me gusta de mí cuando me relaciono con los demás, ¿no? Y ahí salieron cosas como muy interesantes y también se reflejó el contexto distinto que tenemos acá en Colombia del que trabajamos en Barcelona, ¿no? ¿Quieres contarme algo que te haya resultado llamativo de lo que salió, pues, que tú dices, por las diferencias también entre las personas de Barcelona y de Colombia? Claro, en Barcelona, por ejemplo, trabajamos la violencia a veces como para darnos cuenta de que existe violencia en ciertas relaciones, ¿no? Y acá empezar con la violencia ya era algo como redundante, ¿no? Nos daba la sensación de decir, bueno, ya esto fue, ¿no? Ya esto está tratado, es un eje central, la violencia está mucho más presente que tal vez como la que tenemos allá. Ya tratamos el bullying, tratamos los estereotipos, tratamos, ¿no?, todo este, los rumores que luego al final resultan ser falsos, ¿no? Como las falsas impresiones que tenemos, el racismo, ¿no? Muy en líneas. Que como la violencia no la tienes cada día en la calle, pues lo tratas más para profundizar y ver que estas cosas existen, ¿no? Y son reales y las tenemos en nuestro entorno. Y acá pues fue un poco ver cómo eso ya iba un paso más allá, ¿no? De, vale, con estos contextos, cómo podemos hacer para relacionarnos, dónde nos sentimos seguras, dónde no, ¿no? Y un poco también el tema de la calle, el tema del machismo. Cuando salió Si me siento libre, ¿no?, una de las cosas que trabajamos era la libertad. Pues mucha gente decía que me siento libre, pero no para comunicar. Luego puedas tener una represalia, ¿no? Incluso cuando alguien sufre una represalia, entonces ese mensaje se multiplica por mil, ¿no? Y en lugar de conseguir que la gente se calle, lo que hacen es como amplificar el mensaje que fue censurado, ¿no? Y acá como que hay como más respeto sobre ello, ¿no? Y un poco más de miedos, tal vez. Y luego el tema de la seguridad y la calle y la noche, ¿no? Del rollo, pues dentro de Plato Vedro me siento segura, cuando salgo a la calle, en la calle no me siento segura, ¿no? Y eso también son un tipo de códigos que al final los incorporas y la primera semana pues íbamos viendo y ahora ya pues bueno, la vives normal y la vives bien, pero sí son como cosas a tener en cuenta y que modifican también tu comportamiento tal vez, ¿no? Y en esta jornada de hoy vemos que hay un montón de niños y niñas alrededor, ¿cierto? ¿Cómo, qué percibiste de este parche estos días? O bueno, no estos días, el día de hoy. O sea, ¿qué te pareció, pues, cómo está interactuando la gente o qué está pasando? No, pues a ver, la actividad está, yo creo, funcionando muy bien. A mí cuando llegué y vi que sacaban la pelota y se iban todos a jugar al fútbol, pensé, ay, esto va a ser fútbol. Pero luego ya a los dos minutos salió uno de ellos y dijo, hey, profe, que a las 3 tenemos una actividad y a las 5 otra. Y dije, vale, bien, no, ahí en el mismo partido. Y luego, bien, todos ahí se sumaron con las cámaras un montón. Bueno, Harold aún no la ha dejado desde que se la dimos. Luego hay otro chaval súper apasionado por ahí arriba, ¿no? Y como que les encantó, ¿no? Y luego también el tema del dibujo y ahora con la música. O sea, me parece como un día muy bueno. Y luego también me recuerda un poco a un espacio que hay en Barcelona que se llama el Forat de la Vergoña, que le llaman el agujero de la vergüenza, ¿no?, en castellano, que es un lugar que también está como atacado por la gentrificación y el turismo. Están intentando como borrarlo porque es el lugar migrante que queda en el centro de la ciudad. Y también se montan jornadas así, con el fútbol como eje conductor, pero con actividades paralelas. Y hubo un momento que desde allá arriba grabando pues me conecto con este espacio también. Ah, bueno, estamos conectadas y conectados. Muchas gracias. A vosotras, un abrazo. Puerto Interactivo en el Faro, Puerto Interactivo en el Faro, Puerto Interactivo en el Faro, Puerto Interactivo en el Faro. El Salvador y el color del atardecer. Trabajo duro, claro, aprende lo malo, lo bueno, que sale barato, caro. La venganza dulce, odio es igual a veneno. A cenizas se reduce el cigarro y el humano, pero mi barrio es eterno. Quedará como secuela mi barrio que fue mi escuela. Cuando pinté en el muro o escribí por vez primera. Afuera hay problemas y en mi puerta factura. Yo vengo del barrio. Barrio muchacho, por eso nada me tumba. Yo represento la esquina, la calle, la cancha, la rumba. Represento barrios como el Faro porque siempre alumbran todo lo que soy. En el barrio lo aprendí, entre esquinas y graffiti, rapeando, soltando freestyle. Aquí es que pienso morir, caminando punta a punta. Lo que siento al pisar mi barrio es mi fortuna. Las vecinas nos conocen, dicen esos de ahí. Yo no las vi al percibir, un escribir en mi vivir. Resistir es el aroma, con mis compas ya no hay normas. Mientras se crean bombas, oye, preguntan la forma. No se conforman, no. solo las barriales. Las calles son testigos de creaciones musicales. Ajá. Rincones con arte, trasbocando verdades. Sí. Mi barrio en cada línea, mi gueto en instrumentales. Escúchalo. Ellos dicen que vienen del barrio. Escuchan y no lo entienden si no viven en el barrio. No. Ellos dicen que viven del barrio. Lo ven y no lo captan si no andan por el barrio. No. Ellos dicen que habitan el barrio. Habitan los horneros, también los mercenarios. Ellos dicen conocer el barrio, pero ninguno ha estado en el faro. Familia en Vexo, Vistora en Sopranos, yo mi hermano, Upi el faro, snuda por humantis, känns surrealistis. Ute i el barrio, ser ut som två turister, men hör hur jag tuggar på spanska. Som jag tar kurser i salsa. Vem kunde tro att vi skulle få chansen? Så fråga element och ingen med alla suepo. Så du kan hälsa Sverige, hasta luego. Muchos hablan de mi barrio, lo malo que pudo pasar. Pero hablemos de lo bueno, yo te invito a caminar. Solo más escalar para al faro llegar. La sonrisa de mi gente que nunca ha de faltar. Como una 8 y 9, juntos para inspirar. La gente se mueve cuando empiezo a rapear. Te damos la mano, te tratamos como hermano. Vivamos en paz, sería un mundo más humano. Que mi pinta no defina la calle, la esquina. El rano está muerto si proviene de la mila. Ghetto pero hip hop disciplina. Del barrio las rimas, plantar pa' que crezca la semilla. Si consumís, de malo te tildan. Según como lo pintan, los chimes se filtran. Es solo un estigma, lo llamo autoestima. Si amo lo que hago, no hay forma de que se extinga. Es mi barrio, territorio y arte y unidad. Donde luchamos y narramos nuestra realidad. En mi escenario, donde crezco y aprendo de rap. De la montaña, centro oriente, elemento ilegal. Que no pare, yes, yes, que vengo de Buenos Aires. Selvas de animales, nobles de mentes muy hábiles. Puedo yo compartirles, como hay fuertes hay frágiles. Campeones del rebusque, las cosas nunca son fáciles. Bienvenidos todos, la gente de otros países. Conoce mi cultura, desde skater hasta riser. Grafitero, sensu, malabarista con los lápices. Respeto de medalla, colombiana son mis raíces. Om jag inte hade hiphop som gav mig vingar över världen som att vandra bland moln. De andra fattade noll, någonting de aldrig förstått. Men för mig så är det självklart att jag inte är sån. Vem hade trott att jag skulle få bredda mina vyer? Över kontinenten flyter som deciliter på bitet. Jag var ensam med mitt inre tills dagen då vi fann varann. Men nu så sitter vi i Medellin i bara kallingar. Är du disen que vienen del barrio? Escuchan y no lo entienden si no viven en el barrio. Ellos dicen que viven del barrio. Lo ven y no lo captan si no andan por el barrio. No. Ellos dicen que habitan el barrio. Habitan los horneros, también los mercenarios. No. Ellos dicen conocer el barrio, pero ninguno ha estado en el faro. Este proyecto es apoyado por el Ministerio de Cultura de Colombia.